todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En Radio CCE terminan los promocionales. Punto publicitario. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Esta tarde, pues yo, Dakira Bri, estoy presente. Mi compañero Javier no pudo venir esta tarde, pero yo estoy aquí en su reemplazo. Así que esta será una tarde mucho más divertida y, por supuesto, más enérgica, porque también está conmigo mi amigo, mi super amigo, Israel Jiménez. ¿Cómo estás, Isra? Muy bien, les cuento que ayer fue mi cumpleaños, así que... También fue el Día de las Madres. También fue el Día de las Madres por coincidencia. No he venido hace mucho tiempo, así que estoy feliz de estar aquí otra vez. Feliz día, mamacita. De nada. Por supuesto, entonces, hoy tenemos un programa muy especial, porque recuerden que este miércoles ya es 17 de mayo. Y, Isra, ¿tú sabes qué es el 17 de mayo? Por supuesto, es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Por supuesto, así que, pues, hoy les estaremos comentando un poquito de por qué se conmemora este día, 17 de mayo, ¿a qué debemos esta conmemoración? Y más adelante también, por supuesto, las noticias LGBTI del mundo, lo que está pasando en la actualidad con la temática LGBTI. Y también estará con nosotros más adelante dos compañeros de la Escuela de la Facultad de Psicología de la Universidad Central, quienes nos estarán un poquito comentando sobre los talleres que darán este día miércoles a propósito de este día en la Fundación Ecuatoriana Equidad, que tendrá que ver con el tema de la construcción de la sexualidad. Así que hoy este programa está muy, muy, muy interesante. Por supuesto, las noticias que las tendremos más adelante. Pero antes de comenzar con nuestra información, vamos con un tema musical. Yo quiero iniciar con algo de los 80. ¿Te gustan los 80, Israel? Me encantan los 80. Están en su... volvió la moda a los 80 y los 90, ¿te has dado cuenta? Por supuesto, y eso se nota en mi look de esta tarde, por supuesto. Los 90 volvieron para quedarse. Y bueno, entonces hoy vamos a escuchar uno de los temas de una de las bandas favoritas que más me encantan, y es de la banda Dead or Alive, y uno de sus éxitos, por supuesto, You Spin Me Round. Volvemos con más de Punto Diverso. Thank you. volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando del tema de Dead or Alive, You Spin Me Round. Un exitazo, ¿qué piensas, Israel? Disfrutando, me encanta esa palabra. Exactamente lo que hacíamos. Y de hecho, esa canción fue luego le hicieron como un remix en los años 2000, que me parece un poco más interesante. Sí, y luego también Florida hizo un cover de esta canción, ya en un estilo mucho más hop y más disco actual, por supuesto, en los años 2000-2010, tal vez, 2010. Por ahí en esas épocas, más o menos. Bueno, vamos a empezar ya con nuestro tema de la tarde. Y como les habíamos comentado, pues este miércoles 17 de mayo se conmemora un día más del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. Y este se conmemora el 17 de mayo porque, pues hace más de 26 años alrededor, ¿no es cierto?, en el año de 1990, la homosexualidad se eliminó de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el cual tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. Homosexuales engloba todo, así que serían gays en realidad. Así es. Así que este Día Internacional de Lucha contra la Homofobia cada año tiene una temática distinta, Israel, y este año, 2017, será el tema de las familias. La consultoría con activistas de todo el mundo identificó el tema de familias como uno de los temas centrales para, aprovechando este día, pues también se hace una convención, ¿no?, denominado Idaho 2017. Y en los cuales, pues, en este año 2017 se centrarán en algunos puntos como, por ejemplo, el papel de las familias en el bienestar de sus miembros LGBTI. Entonces hablemos de nuestros padres, nuestras madres, que pues tienen hijos como nosotros, hijos de las ovejas arcoíris de la familia, ¿no es cierto? Y el respeto de los derechos de las familias LGBTIQ también. Por supuesto, respetar a esas familias que ya hoy por hoy existen en nuestra sociedad, que están, pues, hablamos de las familias homoparentales, ¿no es cierto?, que tienen familias conformadas por dos mamás o dos papás y que tienen hijos, por supuesto. Además, también, pues, que se quiere utilizar este tema central para contrarrestar la recuperación de los valores familiares por parte de los conservadores, porque hemos visto, como en México y como en algunos otros países, se han dado unas marchas, y aquí en Ecuador también, recientemente, en el año 2016, también tuvimos una marcha en Cuenca por parte de movimientos conservadores, básicamente marchas en contra del reconocimiento de las familias homoparentales, y el matrimonio civil igualitario, y la identidad de género. Marchas de odio. Exacto. Sí. Marchas de odio, exactamente. Básicamente es lo que hacen, porque no están nada más que para defender eso, sus propios egos, principios, intereses, tal vez, pero dejan a un lado quizás los derechos que tenemos los demás. Así que, pues dada la aproximación a la fecha ya, que es el 17 de mayo, pues desde el principio de este mes, pues ya se han tomado algunas, se ha tomado la decisión de combinar dos, temáticas, ¿no? Y es el tema de la convención Idaho y la IFED, que también pues tienen un objetivo muy similar. El día se ideó en el 2004 después de una campaña que duró un año. Se celebró por primera vez en el 2005 con actividades en muchos países que incluyeron acciones militantes de LGBT, falta la I, en países como la República Democrática de Congo, China y Bulgaria. El día es coordinado mundialmente por el Comité Idaho, con la sede en París, París, fundada por el académico Louis George Steen. Así es, y en la actualidad, pues ya más, y esto es algo que no nos alegra mucho, ¿no? Porque en más de 70 países en el mundo criminalizan todavía la homosexualidad. 70 países. A pesar de que ya llevamos 26 años conmemorando el Día de Lucha contra la Homofobia, nuestra edad, somos pollitas. Nuestra edad, toda nuestra vida, imagínate, hemos vivido ya discriminados. Discriminados teniendo en cuenta que la homosexualidad ya dejó de ser considerada una enfermedad. Y lamentablemente, aún en la actualidad, 70 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión. Y en al menos 5 de estos países, como es Mauritania, Irán, Sudán, Arabia Saudita y Yemen, además de algunas zonas de Nigeria y de Somalia, se mantiene estos casos la pena de muerte. Dios mío, compañeros de Nigeria y Somalia, ¡huyan de su propio país! Para que pueda encontrar su verdadera identidad. Por supuesto, y a los compañeros de esos países no les toca más que vivir ocultos y realmente... Ocultos en pánico y miedo. Imagínate vivir tu sexualidad y vivir simplemente tus emociones, tus sensaciones, tus gustos, como que si fueran un crimen, ¿sí? Como que gustar a alguien, si te gusta a alguien, estás cometiendo básicamente un crimen. Y lo peor es que los chicos de GLBTI de estos países no tienen las herramientas para fortalecer su educación acerca de quién en realidad son. Así es, así que lamentablemente esto es algo que todavía nos recuerda que la lucha continúa, que no ha terminado con esto, que no ha terminado con el simplemente el hecho de decir este día se conmemora esto o con tal estudio digo esto, pero ha ayudado a que, en cambio, la mayoría del resto de los países, pues, ya tengamos otra visión de lo que es la diversidad sexual. Y, por supuesto, esto significa también que todos los psicólogos y psiquiatras actualmente deben basarse en ese manual de la Organización Mundial de la Salud para indicar que la homosexualidad no es una enfermedad y no deben tratarla como tal, ¿no? Algo interesante, la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está oficialmente reconocida por los Estados miembros de las Naciones Unidas, a pesar de que organismos de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos han condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Pero por otra parte, la transexualidad ya no se encuentra catalogada como trastorno mental. ¡Qué ignorancia!, ¿no? En DSMB, la quinta edición del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, donde aparece la disforia de género. Disforia de género. Así es, la disforia de género es lo que se cataloga o es el diagnóstico para las personas transgénero, ¿no es cierto? Y básicamente ya se eliminó del DSM-5, del Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, ya se eliminó también a la transexualidad como un... como un trastorno mental, así que... Eso es un avance muy muy interesante, porque hasta el DSM-4, en el DSM-4, la homosexualidad fue eliminada de los trastornos mentales, pero la transexualidad continuaba. Y ahora en el DSM-5, pues ya está totalmente eliminado también el tema de la transexualidad. Y esto, ¿sabes a quién se lo debemos, Israel? Se lo debemos a Robert Spencer, el psiquiatra que desmintió que la homosexualidad fuera una enfermedad. Esta información nos llega gracias a la redacción de BBC Mundo, en la que pues nos cuenta un poco cuál fue el trabajo de este psiquiatra, pues que llegó a desmentir totalmente lo que significa lo que era considerado la homosexualidad como una enfermedad. Robert, we love you. Ajá, Robert, te amamos muchísimo, a pesar de que en el año 2015 ya nos dejó. Ya falleció, lamentablemente, Robert. Estás en nuestros corazones, Spitzer, para siempre. Por supuesto, ya que él es considerado el padre de la clasificación moderna de enfermedades mentales. Me encanta. Y además, como decíamos, pues él murió de 83 años debido a un problema cardíaco. Y Spitzer jugó un rol fundamental en el desarrollo del manual del que estamos hablando, ¿no? Del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales. Considerado como la Biblia de los psiquiatras a nivel mundial. Perfecto. Mira que es un logro increíble de uno. ¿Y este psiquiatra no era de la comunidad GLBTI, me imagino? Exacto. Entonces es una persona heterosexual defendiendo nuestros derechos. Uh-huh. Así es. Y además, tras su investigación, pues el psiquiatra determinó que la homosexualidad no era una enfermedad, mientras los homosexuales se sientan cómodos con su sexualidad. Lo mismo con los heterosexuales. En el 73, Spencer logró un acuerdo mediante el cual su diagnóstico fue reemplazado por perturbación orientación sexual para describir a las personas cuya orientación sexual, homosexual o heterosexual, les causaba angustia. Así es, así que recuerden, el trastorno no es ser homosexual o heterosexual. El trastorno es que tú tengas angustia por ser homosexual o por ser heterosexual. Ahí estamos hablando ya de un trastorno que se denomina perturbación de la orientación sexual. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con el hecho de que tú sientas y seas homosexual. Sería más algo como una enfermedad social, a que las personas, que la sociedad te obliga a tener estrés por no aceptar, exacto, que eres distinto. Exacto, el estrés, todo, la depresión que tú puedes llegar a sentir por no sentirte aceptado, por no aceptarte tú mismo con respecto a lo que tú eres, eso sí te puede ocasionar serios problemas emocionales, psicológicos y, como acá nos dicen, pues psiquiátricos, ya cuando hablamos de un trastorno de perturbación de la orientación sexual. Así que esto fue totalmente un hito, y desde la Universidad de Columbia en Nueva York, el científico pues fue el pionero en desarrollar un acercamiento empírico a las enfermedades mentales, más allá también de la teoría tradicional. Y antes del manual del que estamos hablando, del diagnóstico de enfermedades mentales, variaba pues de un especialista a otro, ¿no? Pero la redacción de un manual basado en información empírica como lo que desarrolló Spitzer es el mayor hito de la profesión. Y le dijo Janet Williams, su mujer y colega a la agencia de noticias, pues, que fue por lejos el psiquiatra más influyente de su época, aseguró el doctor Alan Frances, editor de la última edición del manual citado por el New York Times. Pero Spitzer también tuvo un error. ¿Cuál fue el error? El error fue que estuvo en el centro de la polémica luego de publicar un estudio en el año año 2001 que pretendía apoyar la terapia para convertir, entre comillas, a los gays en heterosexuales. Eso quiere decir que al inicio no estaba enterado completamente en realidad, exacto, de lo que se trataba. Exacto, él no estaba, o sea, estaba tan sensibilizado con el tema, pero quizás sus creencias también estaban jugando un papel muy importante en él también decir, bueno, tal vez sí se pueda convertir. Entonces, lamentablemente, imagina, ¿no? Totalmente un retraso en el 2001 lanzar o apoyar a la terapia para, entre comillas, convertir a los gays en heterosexuales. La iniciativa, por supuesto, causó totalmente rechazo de los activistas, pero 10 años más tarde, hablamos del año 2011... Spitzer pidió disculpas y aseguró que esa investigación era lo único que lamentaba de toda su carrera. ¿Qué le habrá llevado a tener esa investigación y después cambiar por completo su forma de pensar? Debió hacer un cambio en sí mismo. Definitivamente, tal vez se educó realmente como todos deberíamos educar. Ahora, eso es lo que pasa con la ciencia, ¿no? Es decir, un día un autor te menciona una cosa, luego otro autor te lo refuta, ¿no es cierto? Y nace una nueva teoría o nace otra nueva... va creciendo el conocimiento. Entonces, definitivamente Spitzer seguramente se dio cuenta de que cambiar o convertir a los gays a los heterosexuales era un error. Y era un error tal vez pensando en que... Él tal vez estaba pensando en que es que necesitan también acoplarse a la... Porque el problema, pues, en fin, no es ser homosexual, sino no encajar en la sociedad. Entonces, tal vez para Spitzer eso fue lo que le motivó a llevar a realizar este estudio para supuestamente convertir a los gays en heterosexuales. Pero él mismo ha reconocido reconoció pues que fue lo único lamentable de su carrera, dijo él. Que fue lo único lamentable y que estaba equivocado respecto a esa investigación. Así que eso ha sido todas las novedades que les hemos tenido en esta tarde sobre el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, que les estaremos conmemorando el próximo miércoles 17 de mayo. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos con algo de Barão Vermelho. ¿Habías escuchado Barão Vermelho alguna vez? Pero ¿te me interesa el nombre? ¿Te suena el nombre Cazuza? Ay, Cazuza. Cazuza es, pues, uno de los cantantes de los años 80 de Brasil, uno de los pioneros de la mezcla del rock punk, ¿no es cierto? Fue una de las bandas brasileñas que participó en el festival Rock en Río, y, pues, en los años 80, el Cazuza, pues, fue una bomba total en todo el mundo. Es muy ochentera, amiga. Por supuesto, soy muy ochentera en esta tarde. Y Cazuza, pues, luego ya en los años 90, él declaró ser gay, declaró ser homosexual. Lamentablemente, él vivió justo en la época en la que el VIH tuvo su fuerte impacto y no había cura todavía, perdón, no había un tratamiento para el VIH. Entonces, lamentablemente, él en los años 90 se vio muy deteriorada su salud precisamente a causa del VIH. Y no fue hasta cuando estuvo muy mal, cuando reconoció que tenía VIH. Así que, pues, pero le damos a él, pues, este homenaje en esta tarde. Y vamos a escuchar uno de sus temas, Betty Balance, de Barão Vermelho. Volvemos con más de Punto Diverso en esta tarde, 15 de mayo del 2017, y pues estábamos disfrutando el tema de Barão Vermelho, Barón Rojo en portugués, y su tema Betty Balance. Vamos a ahora un poquito a hablar sobre algunas noticias interesantes del mundo LGBTI, lo que pasa internacionalmente. Y todos ya estamos un poco conmocionados con todo lo que está sucediendo en Chechenia. Recordemos que en este país, pues, vecino de Rusia, pues, se está viviendo, y toda esa zona está viviendo una etapa muy, muy fuerte de homofobia y de violencia, porque sus creencias aún están en el año, en el siglo, por allá, en la época de las cavernas. Entonces, allá nuestros compañeros LGBT la están pasando un poco mal, bastante mal, diría. Mira lo que dice. aseguran testimonios de sobrevivientes de los campos de tortura. ¿Puedes creer esto, Javi? Así es, así lo aseguran algunos testimonios. La policía de Chechenia, y esta es una noticia que nos llega gracias al al portal de blog Soy Homosensual. La policía chechena pide a padres de hijos gays que los maten o ellos lo harán. Le dan la responsabilidad a los padres de que maten a sus propios hijos por ser gays. Así lo aseguran los testimonios de sobrevivientes de los campos de tortura para los homosexuales en ese país. En pleno 2017 y todavía existen campos de tortura, algo que era muy común en la época de la Segunda Guerra Mundial y que actualmente estamos viviendo. Estamos hablando de más de 70 años quizás que ya han transcurrido de ese feo capítulo de la historia y aún continuamos con esos rezagos de homofobia. La policía chechena está pidiendo a padres de hijos gays que los maten o de lo contrario las fuerzas de la ley se encargarán de ellos, según algunos testimonios de víctimas de maltrato policial. Según informó The Independent, un sobreviviente de un campo de tortura para homosexuales dijo que las autoridades les piden a los padres de gays que solucionen el tema o de lo contrario el Estado intervendrá. La persecución a homosexuales en Chechenia tuvo su último incidente hace un mes cuando 100 personas sospechosas de ser gays fueron detenidas. Muchas fueron torturadas y 4 aparentemente fueron asesinadas, según denuncias de activistas de los derechos humanos. Ahora arrestan a todos, matan gente, hacen lo que quieren, dijo la fuente que reportó al The Independent. Les dicen a los padres que maten a sus hijos si son gays. Les dicen, o lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros. Le llaman, entre comillas, limpiar el honor con sangre. Dice esa fuente también que torturaron a un hombre por 2 semanas y luego llamaron a sus padres y hermanos. La policía les dijo, nuevamente, resuélvanlo o lo haremos nosotros. Las autoridades rusas detuvieron el jueves a varios activistas de la comunidad LGBTI que intentaban llamar la atención sobre la persecución a homosexuales. El gobierno niega las detenciones y torturas homosexuales, pero usa un argumento que resulta preocupante, ya que un vocero, Ramzan Kadyrov, presidente checheno, tildó de mentiras y desinformaciones a los reportes sobre estas detenciones, ya que no hay gays en el país, porque él es de los que asegura y piensa y quiere tapar el sol con un dedo pensando en que en Chechenia no existen homosexuales. Así que, por ende, para él toda desinformación es falacia. Así también el presidente ruso Vladimir Putin también respaldó el desmentido del líder checheno, aunque ello no evitó que la canciller alemana Angela Merkel le pidiera a Putin que interceda en los casos de persecución que se registran en ese país. Así que pues ya también les han obligado a que hagan un análisis de todo lo que está pasando en este momento. No puede ser posible que esos casos se queden en esa. El anterior año tuvimos el caso de Orlando, la matanza en Orlando, en la discoteca de Orlando. Este año, Chechenia. Es muy preocupante que cada año aparezca un nuevo caso emblemático, ¿no? Y este caso es un poco más preocupante porque incluso siguen matando personas. Y lo peor de todo es que el presidente de Chechenia, con sus propias palabras, dice que no existen en todo el país. Y eso dice que está exterminando. No, él para empezar, él niega la posibilidad de que existan en su país homosexuales, porque piensa que tal vez en su país eso no existe, o piensa que tal vez eso es algo propio de la cultura de Occidente, tal vez, y ellos no se consideran parte de ello. Y eso es lo que ocurre muchísimo también aquí en nuestra sociedad, es decir, vamos a las culturas indígenas, vamos a las comunidades afroecuatorianas, y nos vamos a dar cuenta pues que muchos de ellos piensan igual. Que la homosexualidad piensan que solamente es algo de la cultura mestiza, ¿no? Así que también en nuestro país a veces ocurre esa invisibilización, ese desconocimiento de que la orientación sexual diversa, los gays, lesbianas, transexuales, estamos en todo el mundo, estamos en cualquier parte del mundo, en cualquier comunidad. En cualquier rincón, como cualquier otra persona. Así es, y haciendo todo lo que cualquier otro ciudadano hace. Así que, pues lamentamos esa historia y en este 17 de mayo pues estaremos haciendo algunos eventos aquí en la ciudad de Quito, estaremos concentrándonos en la Plaza Grande, estaremos haciendo algunos eventos para evitar que se siga propagando, y un apoyo también a todos nuestros compañeros que están sufriendo tanta violencia actualmente en el mundo por ser diferentes, por ser gays, por ser lesbianas. Así que más adelante pues ya tendremos, ya está aquí con nosotros nuestro invitado especial de esta tarde, Kelvin Molina, y con él estaremos hablando un poquito sobre el tema de la construcción de la sexualidad, además a propósito del taller que realizaremos el 17 de mayo en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que vamos a otra pausa musical, vamos con algo de algo ecuatoriano, y vamos con algo de la cantante Nicki MacLife y su tema ¿Cómo fui? Volvemos con más de Punto Diverso. Ha pasado mucho tiempo, sé que mi corazón está en silencio. Por momentos miro al cielo, pensando en ti tonta me quedo. Porque no puedo controlar eso que siento yo por ti. Porque no puedo yo borrar esos momentos que me hiciste tú vivir. ¿Cómo seguiré sin tu mirada? ¿Cómo seguiré si me haces falta? Tanto sentimiento, no es tan fácil convertirlo en nada. Y yo promocionales y publicitarios en Radio CCE. Había una vez, en una ciudad mágica, llena de fantasía, una gran fiesta a la que todos los niños están invitados. Vive junto a tus hijos la experiencia de volar con la imaginación. En el 11º Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee. El evento de promoción lectora más importante del país. Lectura de cuentos en voz alta, feria del libro, talleres, presentaciones artísticas y mucha diversión. Este 19, 20 y 21 de mayo en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía. A partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casas, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra señora. Memorias de agua, acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche. En la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha por la 940 AM y la radio de la Radio Casa de la Cultura, que también nos pueden escuchar y ver en vivo, por supuesto, por la www.radiocce.com. Y en esta tarde, como ya les habíamos mencionado, pues está con nosotros Kelvin Molina, un estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Central, quien pues este miércoles nos estará guiando en un taller sobre la construcción de la sexualidad, la realidad, en la Fundación Ecuatoriana Equidad, justamente a propósito del Día de Lucha contra la Homofobia, el 17 de mayo. Kelvin, bienvenido, ¿cómo estás? Kelvin. Bueno, Kelvin, perdón, mi vida. Buenas tardes, estoy bien. Mi ciela. Un poco con frío, maldito clima de Quito, muy cambiante, pero estamos bien. Qué bueno, Kelvin. Así que, pero hay que ponerle muchos ánimos en esta tarde, exacto, por supuesto, y ponerle la mejor cara a la vida. Sonrían, chicas, por supuesto. Bueno, no nos pueden ver, pero quienes nos vean por la web, pues ahí nos ven sonreír. Bueno, Kelvin, qué gusto tenerte aquí en esta tarde. Y muchas gracias. Muy interesante el tema que nos vas a plantear este miércoles 17 de mayo, porque yo creo que es importantísimo saber primero, antes de hablar, ¿no es cierto?, de la homofobia. ¿De dónde parte? Y de quejarnos. Tenemos que saber de dónde parte. Exacto. Y cómo es que nace la homofobia. Y básicamente esto lo vamos a saber en el taller de esta tarde, Kelvin. Bueno, con todos, muchas gracias a todos que están escuchándonos. Sí, este miércoles les hago una invitación a todos para que asistan a la Fundación Equidad. Impartiremos yo con una compañera un taller de sexualidad. Y el tema se refiere a la construcción sexual de la realidad. Básicamente en este tema nos explica cómo como seres humanos nos hemos construido y desde dónde partimos para que tanto homofobia, machismo, sexismo existan y aún prevalezcan a pesar de todos los avances no solo tecnológicos sino más bien cognitivos y sociales. Y es muy interesante ya que como seres humanos creo yo que la realidad es subjetiva. O sea, va a depender de la percepción, el contexto en el que se maneje la persona y cómo el lenguaje influye y también otras partes de la ideología como es la religión. Es un tema bastante importante para entendernos. Así es, y bastante amplio pero muy básico que hay que saber para entender. Tras micrófono nos comentabas un poquito sobre la situación de Chechenia que estábamos comentando hace un momento. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Qué es entonces lo que haría que aquí en nuestro país no piense o no, inclusive no desde el gobierno ni siquiera ni desde las leyes? Eso significa pues que una gran mayoría en el Ecuador ya reconoce el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad de género, mientras que en Chechenia tenemos pues a los policías, a la propia ley, al propio gobierno, la propia familia, en la propia familia incitando a que pues eliminen a todos los homosexuales en Chechenia. debemos entender que, o sea, mundialmente estamos divididos, cultura occidental y cultura oriental. La cultura oriental más se basa en la represión del sexo. Obviamente va a discriminar a las diferentes formas de sexualidad y expresión de la misma. Por eso los homosexuales son mal vistos, y no solo los homosexuales, sino también la mujer ha vivido y ha experimentado esta represión sexual. Por ejemplo, en la India, como referente, tenemos que la mujer no puede usar bikini, o es mal visto que dos parejas heterosexuales, imagínate si fueran homosexuales, demuestren amor en las calles. Entonces sí es bastante la diferencia entre cultura occidental y cultura oriental, y el hecho en sí de que ambos han tenido procesos diferentes y los contextos han cambiado, y las formas en las cuales expresan su sexualidad y su corporalidad son bastante diferenciadas. Básicamente eso es lo que nos hace, ¿no? Porque y nos hace pensar de que a veces aquí, tal vez en Ecuador estamos en el 2017, en Estados Unidos, tal vez en otros países donde de Europa occidental parece que estuvieran en el 2025. Sí, exacto. Y en realidad ellos están en el 2017. Nosotros cierto. Estamos en el 2000. Solo estamos en el 90, creo. Creo así. Y en Chechenia están en el siglo II. Después de Cristo. Exacto. Muy bien, exacto. Pero según sí. sus creencias. Sí. Según sus exacto. creencias, ¿no? ¿Cómo es que se construyen estas creencias? Creo que el primer sistema, la primera forma va a ser el lenguaje, porque oralmente vamos a transmitir cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a reaccionar a las diferentes actitudes. Entonces, la autoridad va a ser la que va a dominar la forma en sí de cómo nos vamos a comportar y cómo vamos, como dije, a reaccionar. Entonces, quien tenga el poder va a definir exacto, lo bueno y lo malo. Exacto. Y una cosa importante es saber que el poder se va a relacionar con el saber y la sexualidad. Me cito a Michel Foucault porque él implantó el término de biopoder, porque la primera forma de controlar a los seres humanos va a ser por medio de su sexualidad y cómo se manejen con su cuerpo. Entonces sí va a estar bastante... Lo sabía. Exacto. Entonces sí va a estar bastante demarcado cómo el gobierno va a manejar primero la educación sexual, qué es lo que te va a dar, qué es lo que te va a permitir conocer y cómo te va a permitir comportarte. Así es. Así que yo creo que definitivamente no se equivocan, y al decir, por ejemplo, que... Algunos autores también que nos han hablado de la historia, en decir que, pues, para controlar tu vida económica, para controlar tu vida de producción, primero deben controlar tus creencias. Exacto. Primero deben controlar tus sentimientos y tus emociones para que luego controlen tu vida práctica. Pero ¿cierto? Se les sale de las manos en algún momento. Obviamente, cuando lees. Cambian las fuerzas de control, entonces. Ajá. ¿Quién realmente controla a quién? El que tiene el poder, ajá. El que tiene el saber, claro. El que conoce. Por el eso yo. Pero en muchas ocasiones es el pueblo quien conoce más, y por eso se derroca a los. Exacto. Porque ya se vuelve crítico. Así es. Y ahí es, creo que, lo más importante, y nuestro papel como jóvenes actualmente, ¿no? Es decir, gracias a la comunicación, gracias a los medios de información que cada vez son más accesibles, pues creo que cada vez más jóvenes nos enteramos de estos temas, ¿no? Y podemos ahora. Disfrutar pues ya de una mejor educación en estos temas, ¿no es cierto? Y esto hace pues que básicamente eso que nos dice el poder pues ya no nos afecte tanto, o nosotros también digamos, bueno, no, esto no es así. Exacto. Para mi parecer, el conocimiento experiencial o vivencial y el conocimiento que te da el pensamiento, el leer bastante, te permite ser más crítico, cuestionarte las formas en cómo has sido criado, las ideologías que te imponen, y hacer una especie de sincretismo y comparar las formas de cómo hemos sido criados antes, cómo seremos criados y cómo somos criados actualmente. Entonces te va a permitir un conocimiento más holístico, más verdadero, más sutil, y te va a hacer reaccionar y tú mismo construir tu realidad dependiendo de tu forma de pensar y cómo ves cómo funciona el mundo. Entonces, bastante, bastante bueno conocer. Así es, no se deje comer cuentos, señor, señorita, amigo, si no amiga. No conocen, que nos está escuchando. Lea. Exacto. Así y es. Experimenten, exacto. No le dejen todo que le den diciendo, que le den haciendo. Usted mismo, pues, tiene que pensar, tiene que investigar, veces, además, a los nuevos, conocer. El miedo. Para salir al zona de confort, el querer aprender más. Exacto, también el tema de la costumbre. Los seres humanos se dice que somos hechos de costumbres más que de otra cosa. Ajá. Y quizás eso es una de las cosas que más llegan a afectar a que a veces esos criterios que vienen desde quienes manejan el conocimiento, quienes tienen el poder, pues se perpetúe en toda la sociedad. Vamos con otro tema musical. Vamos ahora con uno de los temas también ecuatoriano y del grupo Kalu, y un tema, Un Error. Volvemos con más de Punto Diverso. Consecuencia de hacer algo que no está bien y que a pesar de que uno sabe que no está bien, seguir intentando. Un error es fallarle a alguien cuando ha depositado su esperanza en ti. Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el tema de Kalu, Un Error. Así que estábamos también conversando aquí con Kelvin Molina, nuestro invitado de esta tarde, nuestro estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador, hablando un poco acerca... Muy buena facultad, por cierto, por una supuesto. De las mejores, gracias. Por supuesto. Exacto. Y Punto Diverso siempre teniendo a los mejores invitados. ¿Qué te has creído, Israel? Obvio. Por supuesto. Así que, bueno, hablando un poco sobre el tema que hablaremos en el taller del 17 de mayo en la Fundación Ecuatoriana Equidad, sobre la construcción de la sexualidad, estos temas tan necesarios y tan básicos para entender el por qué ahora nos comportamos como nos comportamos, por qué ahora hay más apertura, entendemos lo que entendemos, pensamos como pensamos, ¿no es cierto? Entonces nos hablas un poco que hay una relación estrecha entre pues lo que cómo nos comunicamos, el lenguaje, la comunicación, y cómo esto hace que la sociedad llegue a pensar, pues, qué es lo bueno, qué es lo malo. Ahora, se dice que el inicio de la homofobia está en el machismo. Ajá, muy bien. Es en el machismo y en esta creencia de que lo masculino es superior a lo femenino. Exacto. Cuéntanos un poco, ¿en dónde nace? ¿En qué momento de la historia surge este pensamiento tan negativo que ahora sufrimos varias consecuencias? Debemos entender que el machismo nace con el sistema patriarcal. Este sistema patriarcal es un sistema social que nació hace 4.000 o 2.000 años con la producción agrícola. Recordemos que en esa época éramos sedentarios, habíamos descubierto la agricultura y para hacer más fácil el trabajo se inventó el arado. Entonces esta invención necesitó la fuerza. Obviamente la fuerza que tenía en ese entonces la tenía el hombre. Se dio esta división, esta especialización de los sexos y el hombre quedó como productivo, como fuerte, como importante, y la mujer es sumisa, reproductiva y renegada. Entonces así nace lo que es el machismo y por ende se acepta socialmente que la mujer es menos. Un dato que quisiera aportar es que la mujer no fue considerada como tal, sino fue comparada con el hombre, considerándolo un hombre indesarrollado que no sin pene. Entonces vemos cómo no la definen como tal, sino como comparación. Simplemente como la negación de lo masculino. Exacto. Antes del patriarcado había el matriarcado, ¿no es cierto? Y ahí era lo contrario. Y en cambio la mujer era quien tenía la mayor importancia, ¿no es cierto? Y eran las matriarcas, y eran el centro de toda congregación humana. Exacto. Y luego de la agricultura nos cuentas tú, entonces viene ahí la segunda división del trabajo. Y ahí el hombre pasa a ser considerado más importante en sus labores que el de la mujer. Y el tema de la administración en el hogar, el tema de la crianza de los niños, pasa a ser un segundo plano. Exacto, entonces ¿no? A la mujer y al hombre se le imponen como estereotipos y roles de género que se han ido manteniendo hasta más o menos la época de 1945, por ahí. Entonces con la revolución sexual, con la liberación y de la celebración del Día del Orgullo Gay, que estas formas de concebirnos van cambiando. Por ende también debemos recordar que en Grecia la homosexualidad no era mal vista, era considerada como normal, pero aún así se mantenía una discriminación a los hombres que eran pasivos, porque aceptaban y asumían un rol femenino. Entonces volvemos al punto de que lo femenino es considerado como negativo. Así es, así que ahí está una pequeña probadita de lo que les daremos este miércoles en el taller. Una charadita, por supuesto, pero algo muy básico para entender el por qué vivimos en una sociedad tan homofóbica, tan machista, así que tal vez, no sé si haya algún culpable en realidad. Exacto. Pero simplemente la historia se ha dado así. Pero quizás sí somos responsables de lo que pueda pasar al futuro. ¿Qué opinas, Kelvin? Yo creo que sí. A ver, creo que la madre es la... Como ya dije, estos roles de género hacen que la madre asuma el papel de crianza de los hijos. Entonces hay que considerar algo que es irónico, que la propia mujer manifieste y produzca y repita este machismo. Entonces las generaciones futuras deben entender a ser más, como dije, críticos, deben aceptar y respetar cualquier diversidad sexual, ver a la mujer y que no exista esta división. Así es muy importante, es muy importante pues conocer este tema de cómo nace precisamente todo el tema del machismo y esto que nos convierte y lo que nos hace ser lo que somos. Así que muchas gracias, Kelvin, por haber venido esta tarde a acompañarnos. A esperemos que más adelante también nos acompañes en más programas. Obviamente. Y que problema. No te llueva lo que salga. No, por favor. Ya vendré con paraguas. Está bien, por favor, no bailemos porque si no va a caer tremendo aguacero. Así que no bailemos tú y yo, mi vida. Por supuesto. Bueno, no bailemos la danza de la lluvia, la del sol. Hay que bailar bajo la lluvia, caminar y aprender a ser felices bajo la lluvia. Ese es el mensaje que les dejamos en esta tarde. El maquillaje. En su programa Punto Diverso. Israel, tus últimas palabras de esta tarde. Ya que el clima es como los hombres, impredecible, usen maquillaje contra el agua. Kelvin. Chicos, lean más y sean más críticos y no se dejen convencer por todo lo que dice. Y pueden encontrar libros en el internet por todos los cielos. Quiero anotar algo, que existen libros en PDF, exacto, en los e-books, todo. En todo. Y que no hay pretextos. No, en las redes sociales existen páginas donde puedes, hay lecturas acerca de estos temas. O asistan a foros, a talleres. Exacto, eso iba a decir. Y si tienen pereza de leer, entonces asistan a nuestros talleres en la Fundación Ecuatoriana Equidad de martes a jueves a las 5 de la tarde. Nosotros estamos ubicados en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Están todos y todas bienvenidos y bienvenidas para que asistan. Así que esta fue pues el programa de hoy. Nos estaremos escuchando el próximo lunes, no se olviden, a las 4 de la tarde, su programa Punto Diverso. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao.